Elevator pitch es un mensaje de corrido. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Sabían ustedes que la tasa de subempleo, según el INEC, en el año 2019 estaba en un 18.7, pero en el 2020 subió al 23.4? Esto quiere decir que muchas personas están trabajando en cosas que no, en las cuales no se prepararon, es decir, obtuvieron una profesión, pero ahora están trabajando en otras actividades. Eso quiere decir que hay muchas personas que no están con un salario digno según la carrera que han estudiado. Lo que yo planteo es generar una plataforma en línea de publicación de empleos y currículum vitae en el cual las personas pueden registrarse, subir su hoja de vida y las empresas pueden publicar sus anuncios de puestos de empleo y así se podrían relacionar. Básicamente, el usuario crea una cuenta gratuita, las personas que buscan empleo, pero las empresas van a ser los que paguen por estos anuncios que al mes podrán subirlos de forma ilimitada. Algo que nos va a diferenciar y que va a hacer que esta plataforma tenga mucho mercado es que vamos a tener una base de datos tanto de empresas como de personas y vamos a poder cruzar esta información para que las personas puedan encontrar más empleo. Vamos a promocionar la plataforma en redes sociales, principalmente en Facebook, y con la ayuda de varios influencers que nos van a ayudar en sus canales de YouTube o en sus cuentas de Facebook. Existen proyectos parecidos, como por ejemplo Boomerang, pero la desventaja de este proyecto es que no es de Ecuador, es una empresa internacional, y la ventaja que nosotros tenemos frente a la competencia es que somos de la comunidad, somos de la localidad, y vamos a ir en persona a visitar estas empresas para que ellos confíen en este proyecto. Tenemos un equipo conformado por varios profesionales, una persona que se encarga de la parte de la publicidad, tenemos un diseñador gráfico y yo que me encargo de la parte de la programación del sitio web. El costo de este servicio para las empresas es de $10 por mes, es una suscripción que pueden pagarla de forma mensual o pueden pagarla de forma anual, en efectivo o con tarjeta de crédito. Lo que necesitamos es que usted nos ayude con una inversión de $5,000 para compra de cámaras, compra de computadoras y para poder comprar un servidor que va a estar en la nube para colocar el sitio web.